reír siempre. Charita Lizel, junto con Tobías Zapasa, cruzando fronteras y arrasando con todo. ¿Sí o no? Alberto Salazar, Alzo Producciones. Definitivamente es el estilo original. Corazones.